Hoy es día jueves y vamos a continuar con la lección de esta semana. El título para este día es Satanás sobre la tierra. Ya hemos visto que los pensamientos que entraron en la mente de Lucifer y se desarrollaron allí, lo condujeron a separarse totalmente de Dios al querer ser Dios. Así que hubo una batalla en el cielo, dice el libro de Apocalipsis, y fue arrojado a esta tierra Satanás y los ángeles, que estuvieron de acuerdo con su propuesta de rebelión en contra del reino de Dios. Arrojado a esta tierra, dispuso entrar en pleno conflicto con el Dios del cielo, con Jesús su Hijo, que es nuestro soberano, y nosotros somos parte de ese conflicto. Estamos involucrados, lo querramos o no, sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal, y nosotros somos parte de ese conflicto. Pero el libro de Apocalipsis también nos dice algo muy bueno de saber y confirmar este día. Satanás ha sido vencido por medio de la sangre del Cordero. Es cierto, fue arrojado a esta tierra y ha venido a hacer mucho daño, pero es un enemigo vencido. Ha sido derrotado. ¿En qué momento? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derrotó para siempre a Satanás. Así que es un enemigo vencido que solo está esperando el momento de su final. Todos nosotros también podemos ser vencedores por medio de la sangre del Cordero. No olvides esto, todos podemos ser vencedores. Así lo dice la palabra del Señor, por medio de aquel que nos amó al morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a contemplar algo también muy interesante, que lo debemos recordar este día, que Satanás sobre esta tierra no es como muchas personas lo imaginan. No se presenta al descubierto, sino que se disfraza como ángel de luz, dice las Sagradas Escrituras. En 2 Corintios, capítulo 11, verso 14, nos dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se hace pasar por un ministro del Señor, él se hace pasar por un ángel, ya que él fue ángel en el cielo, ahora es un demonio, pero él se hace pasar por un ángel de luz, para que ninguna persona crea que Satanás se acerca a ellos disfrazados, se acerca con una presentación atrayente, con engaños, con sutileza, de tal manera que le presten atención, crean en las cosas que está diciendo, y aún nosotros sabemos hoy en día que se presenta en muchas congregaciones, en la gran mayoría de iglesias, son sus agentes, que también dice la palabra del Señor, se hacen pasar por ministros, por apóstoles del Señor. Así que los agentes satánicos y el mismo Satanás, disfrazado de ángel de luz, están trabajando en muchas, muchas congregaciones, engañando. Y están trabajando para llevar a la destrucción final a muchísimas personas que también pudieran ser vencedores en Cristo Jesús, pero que no han prestado atención al verdadero mensaje, sino que se han ido por los sentimientos, por las cosas atractivas que se presentan en otras congregaciones, en iglesias donde el sentimentalismo es lo más atractivo, lo que más deja que las personas les guste. Y eso hace que muchos estén confundidos hasta el día de hoy. Recuerda que también las Escrituras dicen que Satanás intentará engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y muchos de esos escogidos para el reino de los cielos están siendo engañados, porque el enemigo no se ha presentado tal como es, sino que se ha presentado como un ángel de luz, y sus agentes satánicos se presentan como ministros o como apóstoles del Señor. Tengamos mucho cuidado. ¿En qué estamos creyendo? Si estamos estudiando verdaderamente las Sagradas Escrituras, debemos ser muy cuidadosos, porque ella siempre nos va a conducir a la verdad. Tenemos entonces un enemigo intentando separarnos de Dios, disfrazado de un ángel de luz, y sus agentes también disfrazados de apóstoles del Señor. La palabra de nuestro Dios nos dice en 1 Pedro 5:8 que Él anda como león rugiente, tratando de destruirnos, de devorarnos, pero que nosotros tenemos algo que es seguro, que Él ya fue vencido. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Cristo Jesús, acercarnos a Dios. Y el libro de Santiago dice que si nos acercamos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Así que acerquémonos confiadamente y constantemente a nuestro Dios y el enemigo huirá de nosotros. Este es un día en el cual el enemigo intentará atacarte de una de otra manera, como menos lo estás pensando, porque disfrazado se hará presentar delante de ti a través de una persona amiga, de un compañero de trabajo, de una chica, de un chico, hasta de los mismos familiares. No sabemos cómo se va a presentar. Aún en la misma iglesia puede hacer el intento de engañarlos. Pero acerquémonos más a Dios, confiemos más en lo que Él ha prometido, estudiemos más su palabra y el diablo huirá de nosotros. Solo recuerda, Él es un enemigo derrotado. Es cierto, tiene poder, pero no puede superar el poder de Cristo Jesús, quien ya le ha vencido en la cruz del Calvario.